Es momento de conocer a nuestro invitado. La Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca mantiene abierta la convocatoria a las becas de composición sinfónica y becas de creación artística multidisciplinar. La convocatoria se cierra el próximo 15 de agosto y en esta mañana vamos a conocer sobre esta oportunidad junto a Marcelo Villacís, productor de la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar entonces de esta oportunidad que tienen los artistas, los músicos, de presentar propuestas a través de estas iniciativas. ¿En qué consisten estas becas de manera general, por favor? Sí, mira, Darío, como estamos muy interesados en realidad en la creación joven, digamos, hemos como diseñado estas dos perspectivas de creación artística. Por un lado está la creación sinfónica, que también como queremos impulsar el hecho de que la universidad ya tiene una orquesta sinfónica, un coro polifónico estable. Y por otro lado, la creación artística multidisciplinar. Esto significa que los artistas jóvenes sean capaces como de dialogar entre distintas disciplinas, entre distintas áreas del arte, y poder generar nuevos materiales de creación, nuevas obras, ¿no? ¿Por qué música y sinfónica y arte multidisciplinar? Bueno, la idea general surgió, como te comentaba, de aprovechar el potencial que ya tenemos como universidad, que son estos dos elencos principales, ¿no? La orquesta sinfónica y el coro polifónico. Ya al tener estos dos elencos que pueden facilitar tanto ensayos como grabación, como difusión de música, hemos enfocado la idea de impulsar la nueva creación, porque hemos visto que hay un nicho un poco débil con la creación sinfónica, debido a que hay como un hueco generacional casi, ¿no? De la difusión sinfónica. Es decir, se puede ver que las orquestas sinfónicas grandes o profesionales del Ecuador difunden música de compositores, digamos, más grandes o de otras generaciones, y el acceso que tendrían los jóvenes es un poco limitado, ¿no? Entonces, por eso que hemos querido como generar un espacio, tanto para la creación, pero también como la idea de que sea algo permanente, es decir, que no sea el único concurso de la universidad, sino que sea como, no sé, bianual, ¿sí? O cada año, sería buenísimo. Pero esa es la primera ocasión que lanzan la propuesta. Exactamente, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca es el primer concurso de composición joven, exactamente. ¿Y esto es un llamado o se encuentra circunscripto al ámbito universitario de Cuenca, a SUAY, o también pueden participar propuestas del país? Sí, mira, este concurso en específico es abierto, es decir, pueden concursar ecuatorianos, residentes o no en el país, hasta 35 años, y extranjeros residentes en el Ecuador, también de al menos 2 años. Eso también como que ayuda a la idea de generar materiales que sean propios del país. Es decir, no solamente estamos como idealizando la idea de que sea nueva creación aislada, sino que de alguna forma también dialogue con la identidad cultural ecuatoriana o con, no sé, se me ocurre, con ciertas narrativas o discursos ecuatorianos, además de generar nuevos lenguajes, ¿no? O sea, nuevas formas de decir con la música discursos, ¿no? ¿Y cómo han tenido acogida, al menos durante estos días de convocatoria? Porque, claro, se mantiene abierta, ¿no? El 15 de agosto se cierra ya la convocatoria, pero durante todo este tiempo ha habido la difusión, la gente seguramente ha conocido. ¿Cómo han estado esos resultados, al menos hasta este momento? Sí, ha sido positivo, en realidad. Hemos recibido bastantes consultas como para aclarar ciertos detalles, porque justamente el interés es justamente ese de qué pasa si no soy de la Universidad de Cuenca. Bueno, en este concurso en específico es abierto, ¿no? Entonces, más bien invitamos a todos los compositores, compositoras ecuatorianas que quieran participar. Está abierto el concurso. La respuesta es bastante positiva. Obviamente, creemos que puede ser un poquito complicado el hecho de que el límite de edad sea 35 años, ¿no? Obviamente hay gente que está sobre ese rango de edad que quisiera participar, pero bueno, en esta ocasión hemos querido limitar a esa edad por lo que te comentaba antes, ¿no? De más bien incentivar a gente más joven a la creación. ¿Y esta iniciativa la está sosteniendo la Universidad de Cuenca o hay otras organizaciones también vinculadas? No, en este proyecto solamente está la Universidad de Cuenca, es decir, la producción se encarga de hacer, obviamente, la convocatoria, de hacerle la beca de creación, de pagar la producción discográfica, la grabación y la posterior difusión, ¿no? El concierto y la difusión por redes sociales del material discográfico. ¿Cuántos beneficiarios habrá de esta beca, tanto en el lado de música sinfónica como arte multidisciplinar? En el de composición sinfónica son cuatro becas de $1.100 cada obra. El concurso está diseñado para que quien quiera postularse presente su portafolio de composición, es decir, su trayectoria previa y una propuesta nueva de creación con un segmento o con dos extractos contrastantes en el que se pueda, digamos, verificar, digamos, una posterior escritura de la obra, ¿no? Porque obviamente la convocatoria cierra ahora el 15 de agosto, pero se tiene hasta noviembre de este año para componer la obra como tal. Claro, y en el caso del arte multidisciplinar. Sí, esa es otra convocatoria, es totalmente distinta a esta de composición sinfónica. La de creación multidisciplinar, esa sí está diseñada para estudiantes universitarios de aquí de la Universidad de Cuenca. Son tres becas de creación por $1.500 cada proyecto para que dialoguen, ¿no? Son al menos dos áreas artísticas. Es decir, se puede juntar, me imagino, un bailarín con un músico y crear una obra en conjunto con la ayuda de un asistente de producción. Entonces, y de la misma manera, ¿no? Se evalúa la trayectoria previa, digamos, el proyecto, el prospecto de proyecto, y cierra la convocatoria y posterior a eso se tiene de 2 a 3 meses para desarrollar la obra. Y multidisciplinar, porque aquí querían que se junten las disciplinas, ¿no? Que se vayan fusionando. Sí, digamos que es como una tendencia actual, como impulsar esa área de diálogo artístico, porque se ha visto como mucho que de pronto se puede quedar como muy aislado cierta actividad o ciertos artistas, incluso como en las escuelas de arte, ¿no? Es decir, los escénicos por un lado, los músicos por otro lado, ¿sí? Los plásticos, etcétera. Entonces, de pronto con esta beca ayuda a que haya como un diálogo en conjunto, porque además tampoco es la idea de que se pueda hacer como cualquier cosa en sentido, ¿no? Sino que haya un diálogo conceptual real, ¿no? O sea, que pueda surgir una obra que sea común entre las distintas áreas y que no sea, que no se vuelva como elementos aislados juntos, ¿no? Sino que más bien al crear una nueva obra en conjunto, sea una sola unidad, ¿no? De creación. Ahora bien, ¿cómo se manejarán los derechos de autor con los trabajos generados en esta beca? Sí, mira, en ambos casos se ampara, digamos, en la actividad académica de la Universidad de Cuenca, es decir, en este momento de la entrega de las becas, de los fondos de becas, se está como pagando de alguna forma el proceso de creación. Obviamente, los derechos de autor de las obras se quedan con quienes las crearon, ¿no? Y en este momento de la fase de difusión, que comprendería este año, le pertenece a la Universidad de Cuenca el deber de difundirlo, de hacer como toda la actividad sí, de patrimonio de la obra. Pero después, obviamente, el creador estará en todo su derecho de poder trabajar sobre ella sin poner en riesgo, digamos, la beca que recibió. Ah, perfecto. O sea, digamos, cumplen con la universidad en presentar la difusión de este trabajo. Pasado ese periodo, los artistas, autores de estos trabajos, pueden hacer con ellos lo que les parezca, presentarlo en otros espacios, difundirlo de la mejor manera que ellos piensen. Así sería. Exactamente, además hay una cláusula, o más que cláusula, una sección del proyecto de creación multidisciplinar en donde se incentiva más bien que haya más apoyo interinstitucional. Es decir, si es que el proyecto que están presentando logra conseguir fondos, se me ocurre en el municipio, o de alguna empresa privada o de un centro cultural, más bien se incentiva y eso da puntaje en la calificación. Es decir, si es que se logra hacer como una red de gestión cultural alrededor del proyecto. Más bien estamos interesados que sea eso y que no se vea como la universidad como la figura paternalista, que solo da el dinero y no genera más acción sobre eso. Entonces, ese también es nuestro interés. Y en relación con la de creación sinfónica, obviamente no queremos que sea la Universidad de Cuenca o la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca la única que toque la obra, ¿no? Es decir, después nos gustaría de alguna forma crear redes, sobre todo con las orquestas sinfónicas profesionales, que son como las estables, de tal forma que pueda haber como una gira de la obra, ¿no? O como volver a presentar estas cuatro obras, se me ocurre en un concierto, se me ocurre con la Sinfónica Nacional, con la Sinfónica de Guayaquil, en Loja. Entonces, sí, lo que me preguntas, ¿no? La idea que se genere más bien más movimiento alrededor de esto y que no se quede aislado como una, sí, como una figura cerrada de la universidad que solo entrega la beca y ahí se queda la obra, muerto, ¿no? ¿Y el plan entonces de difusión, tanto de las dos becas, está todavía en construcción o ya tienen algo en concreto sobre una vez que cumplan con el plazo de creación los artistas? Sí, con las becas de creación sinfónica, el plan de producción está ya diseñado, es decir, va a haber una semana de grabación profesional en el teatro, se va a hacer la producción discográfica, va a haber una gira de concierto alrededor de estas obras, hacia el final de esa semana de grabación, aquí en la ciudad de Cuenca, y con la beca de creación multidisciplinar, cada proyecto debe presentar en su proyecto un modelo de difusión, que obviamente como Dirección de Cultura nosotros podemos apoyar en la producción de esos modelos de difusión, pero también con la misma idea que te comentaba de que sea el propio artista el que nos proponga cómo quiere que se difunda su obra, ¿no? Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos manteniendo un diálogo junto a Marcelo Villasís, él es productor de la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca, y hablamos de dos temas muy especiales, ¿no? Por un lado, la beca de composición sinfónica, que está abierta para todos los ecuatorianos, y también la beca de creación artística multidisciplinar, esta especialmente diseñada para los estudiantes de la Universidad de Cuenca. La convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 15 de agosto, la gente puede ingresar a las redes sociales y conocer cada una de las bases y cláusulas que tiene esta convocatoria. Los montos otorgados en la beca son de 1.100 en composición sinfónica y 1.500 en creación artística multidisciplinar. ¿Los valores son suficientes? ¿Cómo se llegó a esta estimación? Sí, mira, hemos evaluado con ciertas tablas que se ha diseñado tanto desde el Ministerio de Cultura como por Ibermúsicas, como con la Red de Trabajadores de Arte, que es una organización latinoamericana que establece cuáles son los montos mínimos que, según obviamente un estudio del sueldo mínimo, de la canasta básica, etc. Entonces, con eso hemos propuesto que esos son los valores que para este proceso de creación, o estos procesos, dos procesos de creación que existirían, cumplen con el trabajo, con el tiempo y con las necesidades de derechos para ambas partes, ¿no? Es por eso que lo hemos propuesto de esta manera. Perfecto, entonces ahí tendrán la gente esta oportunidad para poder presentar nuevas propuestas desde la Universidad de Cuenca. Culturalmente en la ciudad, ¿cómo se encuentra? Sí, mira, a nosotros como Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca, actualmente estamos ya en el proceso de reapertura de los espacios físicos de la universidad, es decir, está el Museo Universitario, que es un espacio obviamente museográfico, pero en realidad es como múltiple. En realidad también hemos trazado una agenda de distintas actividades performáticas alrededor también, no solamente como exposiciones físicas o visuales, ¿sí? Y también está el Teatro Carlos Cueva Tamariz, que es un espacio ya diseñado para actividades justamente escénico-performáticas. Es más, lo hicimos la inauguración o la reapertura la semana pasada, entonces esperamos que de aquí esta segunda temporada del año ya tenemos igual una agenda trazada, esperamos que ya haya como mayor actividad alrededor de eso, igual obviamente cumpliendo como con todas las medidas que la actualidad nos obliga. Obviamente hay otros espacios o instituciones en la ciudad, está obviamente el municipio de Cuenca, está la Bienal de Cuenca, está la Sinfónica, que es del Ministerio de Cultura del Ecuador. Entonces ahí hay diversa actividad cultural aquí en la ciudad. ¿Podríamos entender que las actividades culturales han sobrevivido a la pandemia? Afortunadamente sí, obviamente es un espacio difícil, pero creo que como artistas siempre hemos podido buscar las maneras en cualquier situación, ¿no? O sea, con pandemia o sin pandemia, siempre ha sido una gestión difícil, obviamente, pero afortunadamente creo que de a poco podemos ver, como, sobre todo con la apertura de espacios y movimiento cultural actual, podemos ver como mayor visibilización de nuestras actividades ahora. ¿Y los estudiantes en la universidad, cómo se encuentran? ¿Están ingresando ya? ¿Están con los procesos de vacunación? Exactamente, está en la última etapa de vacunación, o sea, septiembre, octubre, ya inicia el nuevo semestre de la universidad y ya hay una ruta de reingreso de los estudiantes con los docentes, sobre todo de las materias prácticas que obviamente necesitan de los espacios físicos, los laboratorios, si es que es en artes, salas de ensayo, no sé, espacios de creación, máquinas, etcétera, que obviamente un estudiante común, digamos, no tendría en casa. Y paulatinamente se va a ir desarrollando también como la apertura de espacios de clases teóricas, ¿no? Que es la idea ya tener como un retorno paulatino a la normalidad. No, seguramente que sí. Esperamos que cada una de estas actividades empiecen ya a generar también su incidencia dentro de la sociedad, ¿no? El abrir las puertas tiene muchas oportunidades. Esto también siempre y cuando con todas las medidas de bioseguridad. Nosotros simplemente nos queda entregarle la palabra a nuestro invitado, Marcelo Villacís, productor de la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca, para que invite a la gente que nos escucha, a los artistas, a los músicos, para que se puedan sumar a estas becas. ¿Cómo hacerlo, por favor? ¿Cuál es el primer paso? Sí, mira, Darío, como Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca, invitamos a todos los artistas. Tenemos dos becas. La primera, la de creación sinfónica, que está abierta a todo el público, y la otra, que es una beca de creación multidisciplinar diseñada para estudiantes de la Facultad de Artes y, bueno, y de todas las facultades en realidad de la Universidad de Cuenca. Todas las bases la pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca o en nuestra página web. Allí encontrarán los links y hay un drive donde están todas las bases y todos los formatos de proyecto que necesitan llenar. Obviamente también encontrarán allí un link de formulario para poder cargar toda esta información. Y nada, el 15 de agosto se cierra esta convocatoria y nada, esperamos que puedan postularse. Ahí tenemos la invitación de nuestro invitado Marcelo Villacís, productor de la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca. Gracias por acompañarnos y será hasta otra nueva ocasión para seguir conversando sobre las actividades que genera su universidad. Muy amable. Muchas gracias, Darío. Que estés bien. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.